Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos al martes de margaritas. Después de escuchar que no hay que ser rebeldes para irse a la playa, hay que irse a la playa porque uno quiere nomás, no por rebeldía. Así que ya saben, todos los que han sido rebeldes y quieren huir a la playa, no vayan. Consejo sano del Ministerio de Educación o de Cultura. No sabemos hasta ahora qué mismo es porque no hemos prestado mucha atención. Sin embargo, ustedes deberían. Eso. Bienvenidos a este magno programa. Bienvenida, amiga. Yo soy Ana Cisneros. De la Vega, por favor. Hola, Ana Cisneros de la Vega, con ustedes del otro lado, Alejandra Ramírez. De no la más. Vega. No más. Sí, quería ponerme un nombre, sí. un nombre de telenovela, pues, amiga. Para el caso, ¿no? Para el caso se da. Claro, porque en esta noche no sé si es que este programa nos va a salir al estilo de La Rosa de Guadalupe, o lo que callamos las mujeres, o qué nos irá a pasar. Pero un buen nombre mexicano de telenovela no cae mal a nadie. Eso sí, aparte que eso da rating, ¿no? Pero por supuesto. A la gente le encanta el dolor, el sufrimiento y el drama, pero hoy ya vamos a hacer un poco, bueno, no vamos a hacer un poco, creo que vamos a hacer críticas al respecto, con un tema un poco complejo. Bastante, diría yo. De hecho, es simple en su complejitud. Es que yo sí estoy como conmocionada porque sobre todo le afecta a mi tierra también. Pues, hija, las noticias de uno vuelan. Y todavía justo en esa ciudad en la que nos guardaba la moral y las buenas costumbres. En donde no pasa nada, en donde el Tay Takura es el que está siempre adelante del pueblo. Suceden un montón de cosas en la viña del señor. Algunas ahí uvillas podridas de más también. Pero antes de entrar al programa, ¿por qué no nos vamos a escuchar una canción a cargo de la buena de Björk? Y después volvemos con este tema que nos atañe y les recordamos en dónde pueden oírnos, escucharnos y vernos. Pero primero Björk, sobre todas las cosas. Vamos. Buenas primero. Noches. Definitely. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Regresamos, amigos. Después de escuchar a Dior, podemos comenzar con este lindo programa que hemos preparado. Bueno, no tan lindo. Lindo para morirse de ir así como un buen lugar y espacio para desahogarnos, pero queremos contar con ustedes y con sus opiniones, para lo cual pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas, ahí en nuestra página de likes, nuestro fanpage. Pueden ver también la transmisión en vivo, pueden ver lo que hacemos, los movimientos y los gestos súper sensuales. Ya compartí. Con los que vamos narrando los acontecimientos dados en el marco del mundo mundillo en el que vivimos. También pueden llamarnos al 2220-966 acá a la radio de la Casa de la Cultura y contarnos qué opinan sobre el tema en cuestión. En este programa vamos a hablar sobre el siguiente tema. La pedofilia, ¿tiene cura? O la pederastría, ¿tiene cura? Paradójicamente, no es paradójico, le hemos puesto adrede, dado los acontecimientos que se han revelado del caso suscitado en las tierras de Alejandría. Y la Aleja nos va a contar acá la noticia. ¿Qué es que ha pasado, hijita, en su barrio? Bueno, les contamos que ahorita es una noticia que, claro, o sea, para Cuenca, sobre todo, que es una ciudad bastante cristiana, católica, apostólica y romana, es un golpe fuerte, ¿no? Es un golpe fuerte en su creencia, en su fe. Siempre sé que la gente cuencana siempre va a estar ahí con su fe al pie del cañón. Sin embargo, esta noticia es bastante grave, ya que Jorge Palacio es un ciudadano cuencano que dio declaraciones acerca de cómo el monseñor César Cordero abusaba sexualmente de él cuando era niño. Él tiene 50 años. Él tiene ahorita ya 50 años y tenía un hermano menor, quien al parecer también fue abusado sexualmente por este sacerdote, y el hermano no sobrevivió a esto porque en algún momento determinado de su vida decidió terminar con su vida y se suicidó. Entonces, claro, la familia acusa a este señor, a César Cordero, al monseñor, que para variar es el rector fundador de la Universidad Católica de Cuenca, tiene un currículum excelentísimo. Claro, estaba nominado a recibir un reconocimiento en el marco de las fiestas de Cuenca de este año. De este año, exactamente. Me gusta la palabra en marco, al parecer. De hecho, en ese marco, va a recibir incluso un reconocimiento, un honoris causa, alguna de estas vainas que entregan a la gente muy selecta y muy digna. Muy digna para esto. Sin embargo, el señor Jorge Palacios, al parecer, ya se cansó. Y el día viernes pasado hubo un plantón en la, no es plaza para ellos, en la plaza Cordero, en la plaza de la, el centro de Cuenca. En un lugar, no, pero es en el centro de Cuenca, es que no, aquí decimos plaza, ya no dicen plaza, ya es parque, en el Parque Calderón. Ahí hubo un plantón con los familiares y víctimas de este hombre, ¿no? Lo que se está pidiendo es un poco que se alce la voz de todas aquellas víctimas que han sido abusadas sexualmente por este monseñor, que es brutal, ¿no? Es brutal porque, como decían en muchos testimonios, mucha gente que sabe, es la típica pueblo chico, infierno grande, todo se sabe. Y como dicen, no era un secreto a voces que también era digno de esconder, dado el personaje y el calibre de personalidad que es de este monseñor, ¿no? Que se ha ganado. Aparte tiene un recorrido académico, filosófico y dentro de la sabido teología. Sabido y leído. Exacto, sabido y leído. No era ningún iletrado, es doctor, tiene algunos títulos y aparte tiene muchos reconocimientos a nivel mundial. Sin embargo, la parte turbia de todo esto es que este monseñor, César Cordero, ha estado siempre a cargo de escuelitas, ¿no? Y ¿qué? Colegios, full cercano a los estudiantes, ha fundado muchas escuelas, muchos colegios, aparte de la misma Universidad Católica de Cuenca, ha estado muy cerca de niños y niñas todo el tiempo, y obviamente sobre los niños es donde que, al parecer, se ha centrado más este señor. Su labor, este señor pederastra, porque así hay como... A ejercer. Hay que hacer una diferencia entre la pedofilia y la pederastría. Por favor, compañera. Ok. La pedofilia es este este encantamiento, este deseo que se tiene hacia personas menores de edad, entre ellos niños. Este deseo sin tomar acciones con ellos, o sea, sin llegarlo a concretar. La pederastía es cuando se concreta ya el deseo, o sea, cuando existe ya la violación. En el un lado tenemos como, de hecho, su etimología de la pedofilia viene como solo un encantamiento por la juventud, por los chicos jóvenes, pero la pederastía dentro de su definición etimológica ya implica violación y hacia menores de edad, abusos sexuales hacia menores de edad. Eso. Entonces, por favor, continúe. Una vez aclarado esto, bueno, este señor, al parecer, como les decía, todo un iluminado, no solamente por Dios, sino por toda la cuestión eclesiástica y toda la cuestión académica, es un personaje muy, muy reconocido, ¿no? Ha ganado medallas, reconocimiento, preseas, botón de oro de la paz desde Seúl, Corea. O sea, tiene un currículum extensísimo. Sin embargo, el señor es un pederastra y está pidiendo... Yo creo que no es sin embargo, yo creo que es y también. Y también, sí, y también. Claro, o sea, todos estos méritos que tiene y todos estos reconocimientos, lo que están tratando de hacer es ocultar esta parte sucia del tipo, ¿no? Porque realmente no es que esté enfermo, no es que esté loco, está súper sano y lo ha hecho en suma conciencia. Y aparte también amparado por la iglesia, y de eso vamos a hablar también más adelante acerca de una ley que tienen dentro de la iglesia precisamente para hacer un silencio ante estos casos. Claro, o sea, como la aleja de, o sea, como estamos hablando ahorita después de la descripción de este ilustre personaje de ecuatoriano y más que nada desde Cuenca para el mundo, que nos ha mandado Dios, es un enviado de Dios acá en la tierra, es su voz que hizo crecer y que fundamentó muchos principios supuestamente religiosos, en donde se estaba diciendo y contando los parámetros de vida que se debe tener en cuenta para poder llegar al cielo, al parecer omitió un pequeño detalle, que él también es humano y que también debe atenerse a las cuestiones que él mismo iba diciendo. Y claro, dentro de del psicoanálisis, si nos ponemos a extrapolar este tipo de patologías, porque para mí sí es una patología, sin llegar a excusar que es una enfermedad mental, es perverso, es un ser perverso, está denominado como que, claro, al existir esta figura de Dios, en donde está todo lo bonito y donde está el gozo y el disfrute a través del hacer su obra y su palabra, de dar cuenta de su testimonio con Dios y la iglesia y la Biblia y todo eso, de ley debe estar también en el otro lado alguien que quiera saltarse eso. ¿Y qué paradójico que esta figura que quiere saltarse de ese Dios en donde está depositado todo el deseo, sean por lo general los curas? Sí, entonces ahí tienen la excusa y la patología para mí. Totalmente, aparte este es un... Bueno, este creo que es el caso ahorita más sonado precisamente por la calidad del personaje que tenemos, ¿no? Como decía el ser ilustre de la ciudad. Sin embargo, no es el primero que sucede en Cuenca. Recién el 11 de abril del 2018, de un caso que estaba desde el 2015... El 11 de abril se condenó también a otro sacerdote, Germán se llama el señor, que abusó sexualmente o abusaba sexualmente de un niño de 5 años durante 6 meses. O sea, la acusación directa es esa, ¿no? Que él abusó sexualmente de un niño durante 5 meses. Un niño de 5 años abusó 5 meses de este niño. Y que no se trataba de un hecho aislado, ¿no? O sea, también al parecer era otro recurrente en este ámbito. Sin embargo, se ha hecho algo de justicia. No creo que sea lo mejor que se haya hecho, pero se ha hecho algo de justicia. Y ya fue condenado a 13 años de prisión. Esta sentencia se dio el 11 de abril. Cuenca está golpeada realmente, creo, en su... Pero Cuenca está golpeada en su moral. Totalmente, porque, en su moral. En su moral. Porque, aparte, también es súper interesante ver que Cuenca también fue una de las ciudades que apoyó el Con Mis Hijos No Te Metas, encabezando las marchas por estos sacerdotes, ¿no? Pero ellos eran los que se metían realmente con los hijos. Súper denso. No pertinente, pero muy cierto, la verdad. Recordemos que este monseñor Monseñor fue nombrado Monseñor Akimandrita de la Iglesia Ortodoxa Cristiana en junio de 1992, ¿no? Es obispo titular de Nazaret, elegido por el patriarca Víctor Iván Busa en el sínodo. Con eso ya dijimos el 15 de agosto de 1994, adscrito al vicariato de Sao Paulo. O sea, este hombre está... ya casi en la santificación. Claro. Solo le falta morirse y le beatifican, ¿no? Beatifican, claro. Totalmente. Con ese tema también, que es muy importante, el saber por qué se callan estos casos, por qué la Iglesia no toma acciones al respecto. Más que nada, ¿sabes? De lo que yo leí en este caso es que este hombre decide hablar a sus 50 años porque el fallo judicial le dice que no es viable su demanda hacia, sí, el obispo. Totalmente de acuerdo, y eso también se debe entonces, a una no se ley. Cayó, ¿no? Claro. No hablo de la víctima, nunca se cayó. De hecho, este es un caso que viene desde hace algún tiempo, en donde ya se sabe que la familia de este sacerdote, de este monseñor, que aparte, bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Dentro de las grandes esferas y élites sociales burguesas o aburguesadas de Cuenca, afrancesadas de Cuenca, como diría una de las marujitas, este hombre es una persona que de un apellido notable, de los notables de Cuenca, Cordero, no es cualquiera, porque allá todavía seguían por el apellido, de dónde es que es, entonces sí. Y esta familia mismo se ha dedicado ya a poner amenazas, se entiende, a la familia del señor Palacios, que es el denunciante. Tenemos una llamada telefónica. ¿Qué? Escuchemos, ¿con quién hablamos? ¿Hola? ¿Aló? Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, Margaritas, noche de Margaritas. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Daniela. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Ay, qué aquí, chévere. Escuchándoles a ustedes con este tema que en realidad es para mí muy perturbante. Cuéntanos. Y bueno, yo... escuchándoles igual todo lo que ustedes comentaban, me parece que esta es como una cuestión de poder, digamos, o sea, no es casual que justamente los puristas enviados por Jesucito y por Diosito sean quienes más tienen como que este tipo de conductas bien perversas, ¿no? Entonces, sucede a todos los niveles, ¿no? Sucede en las mismas relaciones sexuales, en las relaciones emocionales, o sea, esto es una cuestión de poder, que se ejerce un control sobre alguien que es visto como un algo, ¿no? Y tampoco, digamos, es coincidencia que sea justamente ejercido sobre los niños. Y ante eso, o sea, creo que es la sociedad la que es siempre alcahueta y es sumisa, que opta por callarse este tipo de actitudes, porque es parte del pensamiento adultocéntrico, o sea, la autoridad que tienen los adultos, la autoridad que tiene el ser enviado por Dios, que tiene el mensaje, que tiene la palabra, es como que no puede ser mal visto. Entonces me parece que mucho de eso tiene que ver la alcahuetería de la sociedad. Y claro, y lo que dijiste, creo que es una parte importante, antes de que sigas, perdón, Dani, es esto de cómo en la sociedad llegan a ser el símbolo del deber ser de los seres puros que van a llegar y aspirar al cielo, que de hecho ellos ya tienen la entrada, el pase VIP para el cielo, cómo en ese ejercicio ejercen ese poder sobre sus feligreses también. Sí. Claro, y o sea, además porque es lo que tú dices, o sea, es como que es un ejemplo a seguir y digamos es como algo que no se puede cuestionar, o sea, la gente no se atreve a cuestionar porque está establecido así, o sea, se supone que eso debe ser como que la estrellita al que todo debe seguir, ¿no? No sé, es como que parte de las sociedades dogmáticas como es la nuestra también. Entonces, y sobre lo que ustedes decían, o sea, si se cura o no se cura, yo sugeriría una cosa. Cuéntanos. Yo sugeriría que estas personas desvíen su parafilia a una especie de coprofilia, Y se revuelquen en sus propias vidas crapulentas. Entrecitos. De hacer el daño a otras personas, ¿no? O sea, es para mí súper perturbante este tema. No, te entendemos completamente, Dani. Creo que para mucha gente que hemos estado rodeadas también de curas en algún momento, sí se nos hace bastante complejo y traumático, de hecho. Y también muy familiar, que es algo súper preocupante porque estamos hablando de que hemos avanzado un montón de años. Esta persona que denuncia llegó a tener 50 años y esto sigue siendo la cotidianidad de muchas personas que siguen yendo a la iglesia creyendo en estas figuras como los enviados de Dios. Muchísimas gracias Dani por tu llamada. Gracias por escuchar el martes de Margaritas. Te invitamos la próxima semana. Pilas. Está bien, ya voy para allá. Gracias Dani por tu aporte. Les vaya súper, saludos, chao. Chao Dani, saludos a ti también. Y con eso vamos a escuchar La Máquina Camaleón y su canción Sal. Primero vamos pero a una pauta publicitaria. Vamos primero a la canción y luego a la pauta. Y después regresamos con más martes de Margaritas. E indignación. E indignados. Pausa. Y enseguida regresamos con Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los Colores del Agua. de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Rompe la rutina con Martes de Margaritas. Regresamos a este programa en el que estamos hablando sobre si la pedofilia tiene cura. Al parecer en el Ecuador tiene un obispo. En Cuenca se ha, como nos contaba la Aleja, así resumiendo para las personas que recién se conectan, se expuso el caso de denuncia de hacia el obispo. Al cura Cordero. El monseñor César Cordero. Ah, no es obispo, es monseñor. Las jerarquías aquí nos las pasamos todo. Pero el cura Cordero, Mosquera, ese era. Denunciado por haber ejecutado actos de pedofilia, pederastría ya. En su labor en Cuenca y en todas sus... su esplendor, al parecer. Pero recordemos que esto no es una práctica lejana a la historia de la Iglesia Católica. En su reciente visita, el señor Papita Francisco tuvo varios encuentros, especialmente uno de los más sonados fue en Chile, cuando le dijeron, ¿sabe qué? ¿Usted a quién viene a representar si su mano derecha aquí en Chile es uno de los pederastas más grandes y más conocidos dentro de la historia? De hecho, tiene uno de los casos más sonados dentro de Latinoamérica, de casos impunes en cuanto a las denuncias de pederastría que existe en Latinoamérica. Y el curita lo que les dijo es, no hay pruebas, nos hacemos los locos. Y también el señor Papita Francisco, en el 2017, de los casos que ya estaban denunciados bajo el paro de la misericordia, hizo que se les bajara las penas e incluso a algunos se les dio la absolución de sus condenas, porque para él la misericordia puede más y el perdón por sobre todas las cosas. Y claro, o sea, yo creo que se escudan tras la misericordia para poder decir a la gente que es el perdón y todo eso, pero realmente hay una ley que lo prohíbe dentro del Vaticano mismo, dentro de las leyes canónicas. Antes vamos a contarles, nos escribe Aiden de Aradia. Su caso dice, en mi parroquia había un cura anciano, toda la comunidad sabía que cuando te ibas a confesar el tipo te metía las manos. Lo malo es que era el que confesaba a los y las niñas. Luego los besaba y para que no digas nada te regalaba una estampita. Eso es lo que cuenta el Aiden de Aradia en su parroquia, testimonio propio, ¿no?, de ella. Y tenaz, porque realmente sí se han vivido cosas muy densas con los curas. A lo que iba también es que dentro de la ley canónica existe una ley bastante perversa que se pensaba que había cambiado en algo, que se había modificado de alguna forma, pero no, se llama crimen solicitationis o delito de solicitación. Hay una canción de Escape también que lo cuenta. Hay una película muy buena alrededor de ese tema. Pero escuchen una canción de Escape que se llama a sí mismo crimen solicitationis o solicitationis, y traducido es delito de solicitación, o una traducción ya mucho más llana es la ley del silencio y el encubrimiento, ¿no?, que usa la Iglesia Católica precisamente para tapar, encubrir y callar los delitos de abusos sexuales cometidos por los acólitos del Vaticano en todo el mundo. Acolitar viene de acólito. Del acólito. Entonces, este NAS, ¿no? Por ejemplo... ¿Y qué dice la ley? Tengo aquí algunas cosas que son brutales, un poco ya, como que dice, ya interpretadas, ¿no? En una de estas se dice que se excomulgará, que es el peor castigo para un fiel, para un creyente, es la excomunión, y dice que se excomulgará a cualquier católico que pasado un mes no denuncie los hechos de abuso. ¿Cómo? O sea, que al que es víctima, ajá, si no denuncias dentro del periodo de un mes, chao, no ve. Exacto. ¿Qué? Eso sí, pasado ese tiempo deberá callar para siempre. No. O sea, si no denunció en el mes, después de eso tendrá que el silencio absoluto y se le quita el derecho a denunciar. Es decir, si un niño es violado por un cura durante 6 meses, se le culpa a él directamente de dicho abuso por no comunicarlo dentro del primer mes establecido. El violado tiene la culpa, como dice nuestro compañero en cabina, ¿cierto? Más que nada, o sea, sí, tiene la culpa, pero aparte de eso, se le van imputando muchos más cargos, sí, de eso. De ser primero un objeto de deseo del cual el curita no se puede resistir, de que su palabra no tenga validez porque hay un periodo estimado, de que la violencia ejercida va a seguir siendo legitimada a través de la expulsión de todo lo que se construye su vida de religión, que te religa a creer un algo. ¿Te acuerdas que en algún momento, cuando estaba aquí una de nuestras invitadas, Sofía Argüello, habíamos hablado de lo, cuando salieron precisamente a la marcha con mis hijos, no te metas? Quien lideraba esta marcha era varias iglesias y sectas y vainas religiosas. Y algo que decía Sofía, que era muy real, es que cuando tú entras dentro de un grupo religioso así muy fuerte, en este caso la Iglesia Católica como tal, que es toda una institución, tú dejas de ser un ciudadano que toma los derechos legales que el Estado te da para acogerte de alguna forma. O sea, es como que inconscientemente tú te acoges como a los derechos propios de tu iglesia, lo que te da el régimen católico eclesiástico. Y claro, cuando se trata de estos temas, por ejemplo, se supone que dichas denuncias no deben ser realizadas a un organismo público. Entonces, solo la iglesia tiene potestad para juzgar los crímenes cometidos en su seno. Por lo tanto, la acusación deberá realizarse a otro clérigo. ¿Y qué debe hacer dicho clérigo con esta información? Comunicarlo al Vaticano. Y adivina, guarda silencio. O será inmediatamente expulsado del seno eclesiástico también. Es decir, tú denuncias al cura con el que sí te llevas, con el que es buena gente. Y allá entre blancos. Claro, con el que es buena gente, con el que no te ha tocado y le denuncias que su colega sí te hace estas cosas. Obviamente da el informe al Vaticano y se calla automáticamente, no puede decir nada más. De lo contrario, es expulsado y allá entre blancos se entenderá. Y digo entre blancos porque sí, porque es verdad. Bajo esa figura se mueve todo el Vaticano, uh-huh, ¿no? Recordemos que existe una película que incluso Estados Unidos, como muchas, Hollywood, como muchas de sus películas hacen para disculparse socialmente con la vida. Tenemos el caso de 10 años de esclavitud, que se disculparon con todo lo que implicó la esclavitud en Estados Unidos. Tenemos Avatar, que se disculparon con toda la matanza y el genocidio en América. Totalmente. Con la conquista española, supuestamente. Y se disculparon haciendo una película, Spotlight, algo así se, uh-huh, llamaba, en donde ponían en evidencia un caso en Boston, que un caso específico les llevó a ir armando toda una red de pederastras y pedófilos que existía dentro de la comunidad católica allá en Estados Unidos. Algo que sí dejó claro la película es que dentro de los registros públicos en donde estaban puestos cada uno de los cardenales, párrocos o lo que sea, de los nombres y las jerarquías de dentro de la Iglesia Católica, que eran denunciados dentro del régimen que tú dices, uh-huh, eran puestos bajo el nombre de enfermedad. Se les apartó de sus labores de la Iglesia por enfermedad. Y bajo ese parámetro investigaban, y esta enfermedad les llevaba a centros de rehabilitación, claro, de padrecitos y padrecitas. Pero eso también era en los casos en donde ya era demasiado. Claro, o sea, los claro. Ya y de esos, de los 100, de ahí, tal caso, 80 eran. Claro, porque de ahí realmente lo que hace el Vaticano cuando llega a su conocimiento estos abusos, la primera medida es que en el caso de que el clérigo incluso acumule demasiados delitos sexuales, se lo cambia de parroquia para que pueda seguir abusando impunemente de víctimas inocentes. Y se ha dado casos, y hemos sabido aquí, porque ya, todos estos años al menos, no sé si la gente realmente ya dejó de creer para poder denunciar, porque entiendo que la gente que todavía está muy metida en la religión no le denuncia porque se basa en estas leyes. Pero Ha habido casos de curas, de párrocos, que les han cambiado de 8 a 10 ocasiones con más de 600 víctimas a su haber, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que están de parroquia en parroquia. Eso, y aquí mismo ha pasado eso. Eso es lo que pasó eso en Chile antes también, de que este mano derecha del señor Papita Francisco sea el señor. Pasó por un montón de estados de Chile. De montón de ciudades de y Chile. Y aquí mismo ha pasado eso con muchos curas que se les ha ido cambiando, más bien de parroquia. ¿Sabes qué es lo paradójico? Que para este programa yo trataba de buscar como las denuncias públicas dentro de casos de pederastia y no existen registros públicos, no hay. O sea, si vos narras, empieza, al menos vámonos ya, no vamos a los registros públicos, porque tampoco es que vamos a poder acceder a esa información tan fácilmente. Tampoco es que tenemos todo el tiempo para hacer la investigación nosotros como programa. Sin embargo, haciendo como este revisando, ¿cómo se llama? En archivos, discurso todo, mediático, ¿no? Que se va enraizando. Tienes apenas en el 2014 que ya se comienza como a decir, ¿saben qué? Esto es una denuncia. Una denuncia de pederastía, o sea, no es un caso que ocupó la esquina derecha del último, de la última página del periódico, como suele suceder este tipo de noticias, sino que de verdad se empezaba a hacer investigaciones, que creo que dentro de nuestra sociedad todavía, como muy católica que sigue siendo, aún no vamos a poder hacer esos ejercicios porque eso dice contra todos. Totalmente. Y del caso que tú decías... Y no digo que no se debería hacer, de hecho debería hacerse, señores y colegas periodistas. Debería dejar de callarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tú dices, este tratamiento para curarles, este tratamiento se les obliga, obviamente el párroco que sigue en su línea de abusos, se le obliga a hacer un tratamiento de 1 a 2 meses, donde es curado supuestamente de su enfermedad, y de ahí se le da otra parroquia, ¿no? Y obviamente va a continuar. Claro, y dentro de los centros de rehabilitación, no es que era chuta, vamos a decirles, a tratarles, no, era como entrar a un centro de rehabilitación. Y esto de con alcohol la parte de drogas. Los curas, ¿no? Con las víctimas, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué hace la Iglesia con las víctimas? ¿Qué hace el Vaticano con las víctimas? Bueno, pues después... ¿Les da una VIP al cielo? Nada. No, de hecho, después de ellos, o sea, los clérigos se hacen cargo y acuden a ayudar a las víctimas, y lo que hacen es coaccionarlas y amenazarlas con la excomunión y expulsión de sus parroquias y siguen obcecadas en no guardar silencio, ¿no? ¿Qué es obcecadas, perdón? Que estén ahí. O sea, con el hecho, queriendo ejercer su derecho, para ellos es estar cegados en eso, que están necios. Ya. Y que no quieren guardar silencio, entonces se les amenaza hasta con la excomunión. Y para una persona católica, al menos creyente, esto es ser un paria. Si es que claro, no es que si te rechazan de tu comunidad, claro, a la cual tú te acogiste, a la cual tú vas con un fervor y con una creencia, así depositando tus ideales en esa causa, aparte, de vivir la vida eterna al lado de personas buena onda. Claro, porque y te encuentras con tipo de personas que te agreden y te violentan en su esencia más primordial, o sea, ¿cómo se explica eso? Se explica porque, claro, o sea, primero, o sea, el que te excomulguen significa el rechazo de toda tu comunidad. O sea, ¿cómo te explicas tú al que te expulsen? Claro, me refiero. No, sí. Y de ahí, y claro, o sea, la expulsión es la persona que tiene fe y que está metida muchísimo en el catolicismo. Pero hay un recurso. Algo a lo que teme es al castigo divino. Hay un por encima recurso de cualquier que cosa, si ¿no? no te expulsan, tú te puedes autoexpulsar. Sí, pero ¿cómo eso se ya llama sería eso? En... No me acuerdo cómo se llama, pero eso ya sería en el caso de que ya tienes conciencia de todo y quieres cosas. Abandonar la iglesia, porque supuestamente si eres bautizado y todo eso, tiene que haberte una carta para la excomunión, pero uno solicita. Sí, cuando quieres dejar de ser católico. Y si hacemos esa acción colectivamente, también el país dejará de pasar algunos de nuestros impuestos a las iglesias católicas y así vamos a ir achicando sus arcos. Vamos a una cancioncita sí, y volvemos con más de este tema. Vamos a escuchar. Con dos puntos también súper interesantes del crimen solicitationis. Que creo que es importante para entender también el por qué aquí los juicios se han alargado o de plano no los han seguido. Ya, perfecto. Pero para eso vamos a ir con Natalia Doco y su Respira, para poder tomar más fuerza y... Vamos ahí. ¡Yachu! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Ya no pude. Respira. je respire. Et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Ah, ah. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a contar. Seguimos en Martes de Margaritas. Y regresamos con más después de este estornudo. Fue con amor, fue con amor. Nos brindó Ana. Ya, esto es para saber que es radio en vivo. Y les cuento que tengan cuidado con la parroquia de los Salesianos, la del Don Bosco de la Kennedy, para ser más precisos. Aiden de Araya, quien nos había contado la historia de este... Del padre Pedro, le decía, dice, chiquito porque había uno que medía 2 metros. Entonces el padre Pedro de la parroquia de los Salesianos de Don Bosco es el que les mandaba manos a las niñas y niños al momento de confesarse, ¿no? Y les daba besitos. Les agradecemos un montón a las personas que se han conectado y nos han mandado los mensajes. También les recordamos que pueden llamarnos al 2220-966 y contarnos ya en este poquito tiempo que nos sobra si es que la pedofilia tiene un cura aparte del de Cuenca. Y también si es que quieren comentar o denunciar alguna de las parroquias, que aquí se puede decir y hablar porque nosotros no tenemos miedo, al parecer. Y bueno, también Aiden nos dice que toda la parroquia sabía y les parecía gracioso porque esto se vuelve muy cotidiano, ¿no? Que el curita te toquetee, es como que se vuelve muy, muy normal dentro de la lógica católica, porque aparte es el cura, o sea, no era cualquiera el que te estaba tocando, es el cura, y el cura como gran iluminado y casi casi santo y amparado, claro, mano virgen, como dice nuestro compañero. Buen chiste, no sé si es pertinente, pero buen chiste. Te pasaste. Y sí, es cierto lo que nos dice también Aiden, ¿no? La iglesia te mete culpas para que te confieses y luego salir con la sensación de suciedad sin saber ni por qué. Sí, y eso, y eso en parte importante. Y eso es como directo apela y a lo que iniciamos este programa cuando decíamos que Cuenca se siente súper afectada es porque apela a esa moralidad cristiana, judeocristiana, que se enraiza en la culpa. Y realmente es tenaz, bueno, ahora a lo que iba antes de cerrar el programa, es que si algún tribunal no eclesiástico pretende juzgar a un miembro de la iglesia, pues lo va a tener muy, muy difícil, ya que la congregación lo protege ferozmente. De hecho, muchos curas pederastras, con cientos de víctimas a sus espaldas, han vivido durante años en el Vaticano sin posibilidad de extraditarlos para ser juzgado fuera de la sede papal, ¿no? Y otro punto interesante, no por ello menos atroz, es que es el que apunta, escudándose en secreto de confesión, de no poder hacer públicos ni denunciables todos esos delitos que se expliquen bajo dicho derecho. Justo lo que decía Aireen en cuanto a los niños, niñas que se acercaban a confesarse, ¿no? Lo que se dice en el confesionario se queda. Usted reza cuatro Padres Nuestros y sus pecados serán perdonados. Este crimen solicitationis y su epístola fue redactada por Benedicto XVI y de hecho el Papa Benedicto, el anterior Papa al último que tenemos, fue él continuó con este crimen solicitationis, y quien también estuvo metido en esto es este Papa tan bonito y tan lindo que todo el mundo creía, que es Juan Pablo II, no. Que de hecho él amparó y cuidó muy bien de sus clérigos para pero que no sean juzgados. Pero ahora es un santo y ha de ser diferente. Claro, ahora ya seguramente ahora es más. Elisa Vega nos dice, yo diría que les den la pena de muerte, que antes que les maten, les torturen hasta que pidan morir, y después de unos 3 días que les maten. Uy, Dios. La chuleta, la bacha dice, el escarche, que la iglesia que no es juez y parte en procesos democráticos, prohibirles el diezmo y hacerles entender a la gente por qué no apoyar estos caretas que se fajan de guita con el sufrimiento y la ignorancia, aduciendo que el reino de Dios es comprable. Y ya para despedirnos... Según estos imbéciles, que los encierren con la población general en las cárceles, que se les niegue la prisión domiciliaria, que se les entregue a los cómplices y ejecutores, que se les escarche a la Iglesia Católica como institución dogmática, adoctrinadora, ladrona, xenófoba, sexista, asesina e hipócrita, que se los juzgue como pedófilos, violadores y criminales. Pues así mismo tiene que ser. Les recomiendo que busquen el caso del cura Carlos López Valdés de México. Creo que es un ícono de lo que ha pasado hasta ahora en este siglo y en este último tiempo. Pues este cura pederastra tenía un álbum de fotos de todas sus víctimas y tanto hacer con la comunidad mexicana, este ex sacerdote pederastra recibió una sentencia de 63 años justo el 14 de marzo. Recibió una sentencia de 63 años de prisión, lo que significó la pena más alta en contra de un religioso de México. Y esto sucedió porque muchas de sus víctimas alzaron la voz. No fue solamente uno, como está haciendo esta vez el señor Palacios, al cual tiene todo nuestro apoyo. Totalmente. Y esperamos que más gente que ha tenido abusos con este tipo alce también su voz. Este señor Carlos López Valdés era otro igual al curita que tenemos acá y lo lograron. 63 años de prisión. Una de las prácticas que nosotros siempre vamos a resolver es esto del escarche. Siempre vamos a apoyar, perdón. Así que, si es que ustedes tienen algún caso y necesita ser denunciado, cuenten con el martes de Margaritas, que ahí estamos. Y gracias. Y ya nos vemos la próxima semana a ver si es que nos pasa algo agradable en esta viña del Señor, que al parecer tiene todo podrido. Y recuerden que la iglesia que más ilumina es la que arde. ¡Vamos ahí! Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.